El siguiente tema lleva por título Moral y técnica, moral y arte, ¿no? Y es otro de los puntos que considero esenciales en lo que sería una visión adecuada de la ética profesional. Porque debemos evidentemente dar razón de algo que hemos estado de alguna manera presuponiendo a lo largo de estas lecciones, y es el hecho de que la moral debe guiar y ser punto de referencia de nuestros actos profesionales, aun cuando esos actos profesionales en muchísimos casos pertenezcan a campos que podemos llamar así técnicos o incluso artísticos, ¿no? Porque evidentemente nadie va a tener ninguna dificultad en que si una persona, su profesión consiste en una profesión donde de alguna manera está ejerciendo una actividad moral, evidentemente la moral, la ética, ¿no?, tendrá que darle los criterios de lo que tiene que hacer. Ahora bien, uno podrá decir, sí, pero ¿qué tiene que ver esto? Porque hablamos de ética de mi profesión, o de que la ética, los principios éticos, principios morales, tienen que guiar mi profesión, si quizá mi profesión es una profesión más bien de orden técnico. Un investigador, pongamos, un biólogo, un médico, por decirlo de alguna manera, ¿no? No son estrictamente técnicas, pero bueno, entra mucho ahí. O el arte, un artista, ¿no? Por eso es que creo que es importante entonces el sentar los principios por los cuales nosotros sostenemos que la moral es la que tiene de alguna manera que ejercer una influencia de referencia sobre todas nuestras actividades. Distingo entonces, podría realmente reducir todo a un solo campo, pero prefiero distinguir estos dos campos, el campo entonces de la técnica y el campo del arte, y daré algunos principios por separado de unos y de otros, ¿no? Porque la técnica versa sobre qué, sobre lo útil. La técnica se ordena a la fabricación y se fabrican cosas que sirvan, que sean útiles, que hagan más fáciles la vida, nuestras actividades. En cambio, el arte tiene por objeto lo bello, aquello que deleita los sentidos, la vista, como en el caso de la pintura, escultura, arquitectura, el oído, la música, ¿no? Hoy en día, justamente sobre la relación de estas actividades con la moral reina una enorme confusión, porque casi se presupone que hay una total independencia tanto del mundo de la técnica como del mundo del arte respecto justamente de la moral, ¿no? Y se reivindica muchas veces, bueno, pero la libertad del artista, la libertad de expresión, donde queda, ¿no? Muchas de las profesiones actuales, de hecho, enfrentan un dramático dilema en nuestro tiempo, en este campo. La medicina y la biología ha llegado a un punto tal de avance técnico que hoy en día se enfrenta con que tiene la posibilidad de producir, hasta cierto punto, por supuesto, pero producir la vida humana, conservarla, dejarla morir o hacerla morir, por ejemplo, fecundación artificial, clonación, cultivo de células embrionales, crioconservación, eutanasia, etc., ¿no? El arte, lo mismo, se enfrenta con el hecho de que incluso hay corrientes artísticas que cultivan estos aspectos. El arte se encuentra con que tiene en su mano la capacidad no solamente de crear belleza, sino incluso de llamar arte a la representación de lo ofensivo, lo blasfemo, ¿no? Incluso hoy en día está en discusión de qué es lo feo, lo bello. Todo es arte por el hecho de que un artista considere que es su manera de expresarse, punto, ya, porque él tiene el título de artista, todo lo que hace él es entonces artístico, es arte, no importa lo que sea, ¿no? Baudelaire, que es un poeta, incluso de toda una un grupo de poetas que está ahí en el borde, ¿no? De jugar incluso con lo que es la blasfemia hasta cierto punto, ¿no? De hecho se lo conoce como uno de los poetas malditos. Sin embargo, ¿no? Baudelaire, que quizá realmente no entre en esa categoría, sino que a veces no se lo entiende bien porque es un poeta difícil, ¿no? Pero sin embargo, Baudelaire llega a decir esto: la cabal ausencia de lo justo y de lo verdadero en el arte equivale a la ausencia de arte. El hombre entero se desvanece. Por lo tanto, para Baudelaire, el tema no puede existir un arte que sea mentiroso o que sea injusto. Vuelvo a repetir, ¿no? La cabal ausencia de lo justo y de lo verdadero en el arte equivale a la ausencia de arte. Ya, no es arte. Ciertamente, y este es un principio fundamental, entonces, que tenemos que sentar en este tema, tanto la técnica, las técnicas, como el arte, tienen sus leyes propias e intrínsecas, y no se subordinan a las leyes morales, no se reducen a las leyes morales, pero se subordinan a ellas. ¿Por qué? Porque la técnica y el arte, pensemos en la pintura, la escultura, la investigación biomédica, no escapan a la esfera humana, la cual es propiamente hablando, por ser justamente esfera humana de los actos humanos, es esfera moral. Moral es el acto propio del hombre en cuanto hombre, en su dimensión racional, su dimensión más alta, ¿no? El hecho de que haya podido meterse en la mentalidad del hombre corriente esta idea, que después no la vive, no la practica, porque sería una incoherencia total, ¿no? Pero la repite, ¿no? De que hay una independencia entre la técnica, ¿no? O sea, que el hombre no tiene por qué limitarse por las leyes morales en lo que él hace, puede. Si quiere experimentar con esto, ¿por qué ponerse un límite? El hecho de que esto haya entrado, en realidad, se debe a que con la decadencia, al final de la Edad Media, entra en el mundo un periodo de decadencia teológica y filosófica muy grande, y ahí hace su incursión una corriente que hizo un mal tremendo a la historia del pensamiento, y que es el nominalismo de Occam. Ese nominalismo, entre otras cosas, redujo la moral a voluntarismo, ¿no? Y por lo tanto entonces redujo la moral a la idea del obligatorio. La moral es simplemente la que se limita a indicar las obligaciones del hombre, ¿no? Esto, aunque uno diga, bueno, ¿y qué tiene que ver? Bueno, no, tiene mucho que ver. Al reducir entonces simplemente la moral a lo que es obligatorio, porque la idea moral reinante hasta ese momento es la moral es lo que nos indica el camino hacia la perfección del hombre. Entonces, un concepto muy elevado de la moral. La moral es el camino hacia la búsqueda de la perfección en el hombre. En cambio, con esto, con reducir la moral al obligatorio, entonces queda, la moral simplemente se limita a indicarme las leyes, punto. Y esto conduce entonces a que el hombre empiece a guiarse por una moral del mínimo. Bueno, lo mínimo, a ver, ¿qué es lo mínimo que tengo que hacer para cumplir y no ir preso? Fíjense que muchas de las preguntas que nos hace la gente son en esta misma categoría. ¿Cuántos muchachos y muchachas me han preguntado a mi padre hasta qué punto es lícito tener ciertas afectuosidades con mi novio o con mi novia sin que sea pecado? O sea, está en el límite. ¿Hasta qué punto uno puede, bueno, sacar alguna cosita en el trabajo? Porque yo trabajo en una panadería. ¿Hasta qué punto sería, yo podría comerme algo sin pedir permiso, pero sin que sea pecado? Sí, siempre la ley de lo mínimo. Y todo eso viene de acá, de este reducir. La moral es simplemente, me vienen a preguntar a más los mínimos, no me pregunta el máximo. Padre, ¿cuál es el máximo que yo tendría que dar para que mi noviazgo sea un noviazgo esplendoroso? Eso no lo preguntan. Y así con las demás cosas, ¿no? Pongo ese ejemplo porque es una pregunta que he recibido muchas veces. Pero siempre preguntan por el mínimo. O sea, que entró la idea de que a la moral se le pregunta por el mínimo. La moral es otra cosa. Justamente la moral no es moralina, porque eso que acabo de decir es lo que después recibe el nombre de moralina. Moralina, que es una palabra que está en el diccionario de la Real Academia Española, ¿no? Que significa moralidad inoportuna, superficial o falsa. Esa es la moralina, ¿no? Y todo esto comienza justamente a meterse en esa época, ¿no? Y después se instala prácticamente en nuestro pensamiento occidental. La moral es otra cosa, ¿no? La moral es justamente lo que nos abre el campo, ¿no? Y nos muestra el camino para tender realmente hacia la perfección. Esta idea entonces de la moral es capital para entender por qué ella es la que tiene que iluminar, ¿no? Y la que tiene que subordinar con sus principios más altos todo el campo que le es propio y en el cual tiene sus leyes propias, como explicaré enseguida, tanto la técnica como el arte, y por lo tanto las profesiones que son de orden técnico o las profesiones que son de orden artístico, ¿no? Antes de seguir adelante tengo que hacer un paréntesis para explicar una distinción que es capital en la ética, ¿no? Y es la división del bien, que van a entender ahora mejor las cosas después de que haga esta distinción. El bien se divide en tres categorías, hay tres tipos de bienes. Esto es muy sencillo de entender, pero es algo fundamental, que ya lo explica con toda claridad Aristóteles y con él toda la tradición occidental. Y no es de Aristóteles, es anterior, por supuesto, pero él lo sistematiza. Hay tres tipos de bienes. Los primeros son lo que llamamos los bienes útiles, aquellas cosas que son buenas porque sirven, porque son útiles. Punto. Y nada más que porque son útiles. Por ejemplo, una cirugía de apéndice es buena, ¿sí? Pero por la utilidad simplemente, no es porque alguien dice, no, ¿qué tenés planeado para estas vacaciones? Y estaba pensando, nunca me hice una cirugía de apéndice. Nadie colecciona cirugía, digamos, uno va al quirófano si no le queda otra. Una medicina horrible que nos descompone, pero que nos cura de alguna enfermedad, la tomamos porque es útil, pero nada más que eso, pero decimos, es buena. Esta es muy buena para el problema que usted tiene. Por supuesto, se va a sentir pésimo los próximos 5 días, pero se va a curar. Bueno, tomo por la utilidad. Esos son bienes útiles, ¿no? Segundo lugar, tenemos otros bienes que son bienes deleitables. Son bienes porque producen gusto, un deleite, ¿no? Un deleite. Los bienes útiles que mencioné antes son entonces buenos simplemente porque me sirven para otra cosa. No son deseables en sí mismos. Si yo no necesito alcanzar un determinado fin, la salud, yo no me voy a operar. ni voy a tomar una medicina que es horrible o que tiene efectos secundarios, ¿no? Mal, indeseables. Hay otros bienes, en cambio, que son deleitables. Estos bienes, ¿no?, son deseables por el deleite que producen: una buena música, ¿no?, una buena comida o lo que sea. Esto es bueno, lo llamamos bueno en cuanto produce un gusto, un deleite. Y finalmente tenemos otros bienes que se denominan en ética con una palabra que lamentablemente en español nosotros no conservamos el sentido original latino, ¿no?, y que son los bienes honestos. El bien honesto es la categoría más alta del bien. El bien honesto se dice honesto porque honesto es la palabra latina, honestum. Pero bonum honestum en latín no significa, como en castellano, para nosotros algo honesto es un acto decente. Una persona honesta es una persona que no miente, que no roba. Bueno, pero en latín, un bien honesto significa un bien que tiene un valor tan alto que vale la pena buscarlo por sí mismo, por el valor que tiene. Independientemente de si es útil o no, independientemente de si es deleitable o no. Al margen, esto es bueno. La virtud, por ejemplo. La virtud es un bien honesto, ¿no? O sea, es algo que vale la pena por sí mismo. La santidad es un bien honesto. Puede decir, pero me parece muy aburrida. Independientemente de que te aburra o no te aburra, de que te sea útil o no te sea útil, esto tiene un valor en sí mismo. Ese es el bien honesto, ¿no? Estos tres tipos de bienes pueden estar separados con los ejemplos que he puesto, pero no necesariamente, pueden darse juntos. Por ejemplo, el ejemplo que mencioné casi al último, la virtud. La virtud es un bien honesto, pero la virtud es la persona que ha adquirido realmente el hábito virtuoso. La virtud de esa persona le produce un deleite y además es utilísima. Entonces pueden estar juntos. Hay cosas que son buenas como bien honesto, como bien deleitable, como bien útiles, y otras que se dan por separado, ¿no? Como dije, hay cosas que son útiles y que no son las otras cosas. Igualmente, cuando nosotros decimos acá, cuando estamos usando la palabra bien, la palabra bueno, es una palabra análoga y hay que usarla, digamos, continuo y con cuidado, porque cuando nos referimos a una cosa como bien útil, pero si ese bien útil no es honesto al mismo tiempo, cuando estamos diciendo bien de esta cosa, entonces es bien en un cierto sentido, pero no en un sentido pleno. Por ejemplo, tirar una bomba atómica es algo muy útil para ganar una guerra, pero es deshonesto, es intrínsecamente malo. Por eso, cuando hablamos de que eso es un bien, estamos usando la palabra bien en un sentido muy amplio. Un bien en sentido, entonces, digamos, como decían los antiguos, secundum quid, un bien relativo, ¿no? Ténganse en cuenta eso. Un bien solo en cierto modo, porque en el sentido más pleno eso es un mal, propiamente hablando, ¿no? Bien, creo que con esto ahora se va a entender mejor. Decíamos entonces que la técnica y el arte tienen sus leyes propias, dijimos, ¿no?, que no son las leyes de la moral, pero se tienen que subordinar a ellas. Bueno, ahora bajemos un poquito más a explicar esto, ¿no? Las leyes de la técnica, en primer lugar, ¿cuáles son las leyes? La técnica tiene justamente por objeto, ¿qué cosa? El bien útil. La técnica entonces fabrica algo, descubre una nueva terapia, digamos, para curar el cáncer, para curar esto, o descubre una nueva técnica, no sé, para producir determinado tipo de cosas, en la fabricación, en la salud, etcétera, ¿no? El bien, entonces, por lo tanto, el objeto de la técnica es el bien que hemos llamado el bien útil, ¿no? Tiene la técnica sus leyes propias. ¿Cuáles son esas leyes propias, ¿no? Esas leyes propias son las leyes de la eficiencia. Nosotros, desde el punto de vista técnico, decimos que una cosa es buena si sirve, si es útil. Y por eso se fabrica guiándose, lo propio de la técnica, entonces fabricar o descubrir, hacer avances de orden técnico, ¿no? Siguiendo criterios técnicos que son criterios industriales, es decir, de la fabricación, de la industria, ¿no? Y son fundamentalmente dos criterios o dos leyes por las cuales se rige cualquier técnico. Primero, la ley de la eficacia. Algo se valora bueno según que sea eficaz para alcanzar el fin que uno se ha propuesto, ¿no? Por eso, justamente, los avances técnicos son qué cosas que hacemos cada vez cosas más eficaces, teléfonos que se comunican más rápido, que lo hacen mejor, ¿eh? Que si el teléfono es para comunicarse, entonces eso, que no se corte, que tenga mejor audición, etcétera, ¿no? Que sean más ligeros, más livianos, ¿eh? Y en segundo lugar, el segundo criterio es el criterio de la proporcionalidad, es decir, que en la medida algo es bueno técnicamente, en la medida en que me dé más beneficios y me produzca menos gastos. Entonces, una cosa, esto está muy bueno porque ahora con menos dinero yo puedo hacer una cosa que dura más, que comunica mejor, etc. Estas leyes, estas dos leyes, son válidas dentro del espacio propio de la técnica, y si no se aplicasen, todo fabricante se fundiría. ¿Te entiendes? Si una persona fabrica una lapicera de esta manera, es porque esa lapicera, con menos dinero, le rinde mejor, se vende más, ¿eh? Dura más, entonces puede colocarla en el mercado con esa excusa diciendo esta le va a durar mucho más a usted, escribe mejor, etc. Son leyes de la eficacia. Sí. Segundo lugar, las leyes del arte. El arte tiene como objeto propio el bien deleitable, justamente lo que gusta al ser visto o al ser oído, ¿no? Eso es lo que esperamos de una música que me agrade, de una pintura que produzca justamente eso, un deleite, ¿no? En cierto sentido, ¿no? Y tiene también, entonces, seguía también por sus leyes, fundamentalmente podemos reducirlas a dos, ¿no? La primera ley es la ley, es el arte imita la naturaleza. La primera ley, digamos, expresada desde muy antiguo, el arte imita la naturaleza, lo cual no quiere decir que un artista haga imitaciones de la naturaleza. Esta expresión es mucho más amplia. Lo que quiere decir es que los criterios para crear tienen que estar tomados de alguna manera de lo que la naturaleza le da, por cierta analogía. Tiene que tener capacidad de plasmar algo, ya sea, digamos, depende del arte. Hay artes que es realista, entonces trato de plasmar cosas que se parezcan muchísimo, y otro arte que es más bien simbólico, o sea, no se parece, pero nos da una idea. Si una persona hiciera, una obra en la cual no se guiara por los principios de la naturaleza, nos pondría una obra delante y nosotros miraríamos y diríamos, disculpe, ¿y esto qué es? Es como el Quijote que dice, en un momento Don Quijote, ¿no? Empieza a hablar de las obras de los artistas y dice Don Quijote, bueno, en mi pueblo había uno que cada vez que hacía una pintura tenía que poner un cartel abajo diciendo que lo creía. Entonces hacía una cosa y le ponía abajo, esto es un gallo, porque si no nadie se enteraba que era un gallo, ¿no? Es así. Bueno, hoy en día, cuidado, porque justamente al no respetar este criterio, se crea toda una corriente que en realidad nos están tomando el pelo o piensan que nosotros estamos locos como el artista que lo hace. Entonces me pone un inodoro ahí adelante, cobra $100,000 por poner un inodoro en una sala vacía de un museo, y todo el mundo tiene que entrar y mirar y decir, bueno, ¿pero qué significa? Y eso puede significar, no sé, el pensamiento moderno en correspondencia con la familia. ¿Qué tiene que ver el inodoro con el pensamiento moderno, con la familia y con esto? Pero como todo le da vergüenza no haberse dado cuenta que el inodoro tiene que ver con el pensamiento moderno y con la familia dentro del pensamiento moderno, dice, qué interesante. En realidad no tiene la menor idea que es eso, porque todavía guarda un poco de sentido común, ¿no? Lo que no guarda es sinceridad. Y esto es así, esto es así. Una vez fui al MoMA, que es el Museo de Arte Moderno de Nueva York, y en una sala hubo un momento donde había en la sala, en el medio, y pasaba la gente y lo miraba y se quedaba 10 minutos, 15 minutos, media hora contemplando. Había una pequeña tarima, sobre la tarima había un balde, sobre el balde había una rueda de bicicleta. Yo lo miré 2 minutos y le dije al que me acompañaba: sacame una foto, porque quiero mostrarle a la gente que he pagado $25 para ver esto, ¿no? Lo cual, digamos, es una confesión de mi idiotez total, porque esta persona me está tomando el pelo, ¿no? Y yo estoy pagándole $25 para que me tome el pelo, ¿no? Bien, es absurdo, porque evidentemente no tengo ningún punto de relación. Eso es la primera ley, entonces, imitación de la naturaleza en el sentido de los criterios, por lo menos para que después haya una comunicación, haya una comunicación, tiene que haber algo. La segunda ley está relacionada con una la gran verdad de que el arte no se limita a lo puramente estético, sino que lo trasciende transmitiendo ideas. O sea, segunda criterio es: el arte no está solo para transmitirme un sentimiento bello, sino también para transmitirme una idea. Y en este sentido, esto es muy importante, porque explica que hasta cierto punto el arte también incluye en su comunicación lo feo, pero puesto en función de la idea. Esto se lo explico de una manera muy sencilla. Creo que la mayoría de ustedes tiene que haber visto alguna vez, por lo menos en una foto, el Juicio Final de Miguel Ángel. Si han visto el Juicio Final de Miguel Ángel, van a ver, si ustedes miran arriba donde está Cristo juez y al lado la Virgen, el rostro de la Virgen, ¿no? Muestra justamente belleza, expresa la belleza. Pero si ustedes van al pie del juicio y ven la parte donde Miguel Ángel pinta a los condenados al infierno y a los demonios, basta con que se fijen en el rostro de Aqueronte, que es el arquero que lleva a los condenados al infierno, y van a ver que qué feo lo pintó. Pero lo pintó a propósito feo, porque tiene que expresar que el infierno y el pecado es feo. Entonces, lo feo tiene lugar en la obra de arte cuando está en función justamente de la idea que tiene que expresar. No puede pintar el rostro del demonio con rasgos que parezca un ángel, porque entonces no nos hace entender qué es lo que es el demonio. Entonces, en la obra artística es algo particular, lo feo a veces puede tener una función justamente subordinada. Entonces, cuando decimos, bueno, pero usted me dijo antes que el objeto del arte es lo bello, sí, la belleza del conjunto, de la idea. La idea que transmite Miguel Ángel es armoniosa, es bella y transmite lo que es la idea del juicio, con todas las clases de personas, con todas las clases, digamos, de las realidades que hay. Entonces, en función de esa belleza general, lo feo puede tener un lugar, ¿no es cierto?, en esa obra estética. Lo que no puede tener lugar en el arte es la fealdad moral, porque esto es una fealdad estética. Pinta una cosa fea. En algunas obras musicales, por ejemplo, de pronto hay un sonido estridente que hace como llama la atención, que desentona, pero quizás justamente está mostrando algo, porque está narrando una escena donde de pronto hay algo que es estridente y que desentona. Entonces lo hace con un sonido que desentona, lo hace a propósito, lo pone en función. Eso es una fealdad, en todo caso, estética, en función de toda la armonía del conjunto que está haciendo. Lo que ciertamente no puede entrar de ninguna manera es lo moralmente feo, que es el pecado. Es el pecado, ¿no? Son dos cosas distintas. Bien. Entonces tenemos ahí descrito, como ven, la técnica entonces tiene sus leyes, se rige por esas leyes intrínsecas, ¿no? Y el arte tiene sus leyes y se rige. El artista tiene que regirse por esas leyes, justamente para transmitir su obra de arte, ¿no? Las leyes morales, no sé, esas leyes intrínsecas, acabo de mencionar, de la técnica y del arte, sin embargo, no agotan la esfera humana, son dimensiones parciales del hombre, el que está haciendo la obra de arte, el que está fabricando o investigando algo como médico, como biólogo, como científico, es un hombre. Y lo que está haciendo es para el hombre. Por lo tanto, no se limita. Todo lo que hace el científico y todo lo que hace el técnico, todo lo que hace el artista, lo hacen en cuanto hombres, en tanto hombres, y lo hacen para ser vistos por los hombres, para ser usado por los hombres. Por lo tanto, todo eso cae en la esfera que es propia del hombre. Y esta es la esfera moral, que tiene por objeto justamente lo que mencioné antes, el bien honesto. Lo moral, lo propio, es el bien honesto, ¿no?, que se guía por la regla justamente de la moral, es el juicio del bien y del mal según los criterios de orden moral, ¿no? Por eso es que todo lo que hace el artista y todo lo que hace el técnico, ¿no?, si bien para obrar algo técnico él va a emplear los criterios, a ver qué es lo que es más eficaz, qué es lo que me permite lograr esto con menos gastos y con más ganancias, sin embargo tiene que pensar, pero esto va a ser usado por un ser humano y yo soy un ser humano. Por lo tanto, entonces, tengo que subordinarme esto a que, a su vez, no haga nada malo en el plano moral, ni a mí, que soy el que lo hace, ni al otro que lo tendrá que usar. Cuando no se acepta esto de que él tenga que subordinar, poner esos límites, ¿no? Entonces, los límites no son, él no fabrica lapiceras o micrófonos con las leyes de la moral, lo hace con leyes técnicas, leyes de eficiencia, pero tiene que tener en cuenta eso, no traspasar esa barrera, no traspasar esa barrera, porque yo podría fabricar este micrófono con un plástico que me sale muy económico, pero que al que está hablando media hora acá termina haciéndole daño, pero yo no le digo eso, porque si no me lo va a comprar, pero yo gano mucha más plata. Entonces, yo sé que estoy usando una cosa que es perjudicial, no se lo digo. Entonces, ven, yo no me guío por criterios de qué es lo que va a ser bien, qué es lo que va a ser mal. Yo puedo ganar mucho dinero si en vez de pintar, ¿no?, una virgen, que hay tantas vírgenes hermosas y todo, que las van a ver, bueno, en los museos, hago una virgen como la que acaban de poner en el Ayuntamiento de Córdoba, España, donde la Virgen está, la Virgen María, en una escena obscena y pornográfica, donde van todo el mundo de esos a ver qué se hizo, la curiosidad, nos llenamos de plata, ¿no? Pero con eso yo degrado a la persona que lo mira, me degrado a mí como artista, etc. Entonces, evidentemente que todo tiene un límite, ¿no? Cuando no se acepta que la moral ponga esa, no digo limitación, porque al mismo tiempo que evidentemente limita ciertas cosas, ciertas expresiones, también me encamina, me abre los cauces por donde tiene que desarrollarse el verdadero arte, la verdadera técnica al servicio del hombre, al servicio integral del hombre. Cuando yo no acepto esta subordinación, ¿qué es lo que aparece? Justamente un concepto de técnica o de ciencia que hoy en día se expresa así: ciencia sin conciencia, no tiene límites, ¿no? Y arte sin moral. ¿Por qué ponerle límites? El artista puede hacer lo que se le dé la gana. Si él quiere hacer cruces metidas en un inodoro, como hizo un artista que puso en Buenos Aires sus obras hace unos tiempos, bueno, ¿por qué limitarlo? Bueno, porque me ofende a mí, como creyente. Bueno, pero si yo no puedo hacer eso, estoy limitado, entonces no entiende, porque el arte pasa a ser un arte sin conciencia, la técnica pasa a ser una técnica sin conciencia, y eso destruye la esfera humana. De ahí es esa expresión que dijimos antes de Baudelaire, incluso quise usar justamente un poeta que para muchos lo miran como diciendo, este rozó el límite de lo tolerable en la moral, sin embargo, él sostiene esto, un arte, donde el arte, si no es verdadero y justo, no es arte, no dice es mal arte, no es arte, y destruye al hombre, ¿no? Y destruye al hombre, porque destruye la dignidad del hombre. Destruye la dignidad del hombre. Pío XI lo afirmaba de esta manera: el arte tiene como tarea esencial y como su misma razón de ser la de perfeccionar la personalidad moral que es el hombre, y por eso debe ser moral. O sea, el arte no se agota en producir un gusto visual, por ejemplo, o un gusto auditivo. Si un músico solamente le interesa producir un gustito auditivo, eso no es un arte humano. Él tiene que producir un gusto auditivo y, a través de ese gusto, una perfección en la persona. Así se entendió siempre el arte en el mundo clásico. Por eso el arte era parte de la educación de la persona, ¿no? Un cuadro, una pintura, no solamente tiene que producirme un deleite visual, sino hacerme mejor como hombre. Porque se ordena a perfeccionar también mi personalidad. De ahí entonces que tenga que tener una subordinación respecto de la moral. Y Pío XI fue la anterior cita. Pío XII decía así: el oficio y la misión del arte, rectamente usado, es levantar el espíritu mediante la viveza de la representación estética a un ideal intelectual y moral que rebasa la capacidad de los sentidos y el campo de la materia, hasta elevarlo hacia Dios, bien supremo y absoluta belleza, del que todo bien y belleza se deriva, ¿no? Por eso Maritain, en esa obra que es un clásico de este tema, se llama Arte y Escolástica, él decía: no tiene el arte derecho alguno contra Dios. El arte no tiene ningún derecho contra Dios, ¿no? De ahí que la exacerbación, ¿no?, de las facultades producidas, sea por el arte, sea por la técnica, cuando se hacen en detrimento de todas las dimensiones en conjunto del hombre, lo que lleva es a la destrucción del hombre como tal, ¿no? Por eso es muy bueno el verdadero artista, ¿cómo piensa? Piensa como se expresa Paul Claudel, ese gran poeta francés, ¿no?, cuando él escribía al final de su vida, en una carta a Arthur Fontaine, le escribía esto, y con esto termino, ¿no? Dice así: será dulce para mí, cuando esté en el lecho de muerte, pensar que mis libros no han contribuido a aumentar la espantosa suma de tinieblas, de duda, de impurezas que aflige a la humanidad, sino que aquellos que los han leído no han encontrado en ellos más que motivos para creer, para alegrarse y para esperar. Ese es el sentido del verdadero artista. ¿Por qué? Bueno, porque en él, justamente, como artista verdadero, aún guiándose por las leyes de la estética literaria en su caso, ¿no?, las ha sabido subordinar al bien integral de la persona. Y esto es clave. Entonces digo, porque justamente como una de las cosas que se ha impuesto es que la moral va por un lado y después en mi tarea yo me manejo simplemente por criterios técnicos de eficacia. Bueno, eso crea esa ciencia sin conciencia que, de seguir el camino que lleva, nos lleva a la destrucción del hombre y de la humanidad. El futuro de la humanidad está en una autodestrucción que hará el hombre mismo, justamente por hacer avanzar la técnica a un punto tal, ¿no?, que por no tener una ley moral que vaya iluminando y guiando eso, termina volviéndose contra él. Juan Pablo II lo decía: el hombre puede construir un mundo sin Dios, pero ese mundo será un mundo que se vuelva en contra del hombre. El hombre puede construir un arte sin Dios o sin moral, pero ese arte es un arte que terminará destruyendo al hombre. El hombre puede llevar los avances técnicos completamente al margen de toda ley moral, pero ese avance técnico es justamente la prisión que el hombre se está construyendo en torno a sí y de la cual no podrá escapar cuando la termine. Por eso la necesaria relación de subordinación de estos dos campos que hacen el todo de lo humano. Bien, hacemos una pausa de 10 minutos.